Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Dancers. ¿Cómo se llama? Mixtape. Sí, el mixtape. La cinta esta que les vamos a dedicar con canciones mezcladas. El famoso mezcladito, que estamos acá en casa y no nos podemos juntar. Es una real vergüenza. Sí, sí. Y nada, antes que todo, les presento a mi compañero de la vida y de la muerte también, señor Petro. ¿Cómo anda, maestruli? ¿Qué onda, Tedo? ¿Todo bien? ¿Qué onda con este COVID, no? No, la verdad que acá la cuarentena no me está afectando tanto la cabeza, por suerte. Pero nada, jode mucho el hecho de no poder juntarnos. También por eso no estuvimos grabando. La verdad que estar en vivo, o sea, no en vivo, o sea, tenerlo a Ted enfrente es diferente, es copado, o sea, es... No se compara con estar grabando como estamos ahora a la distancia. Justo recién le estaba diciendo a Petro, a mí me resulta muy extraño y complicado para hablar con este micro delay que tiene de las conversaciones así online. Es un delay que tiene como de un milisegundo. Sí. Me resulta muy extraño y mucho más extraño y super cargado de ansiedad tener videollamadas. Sí. Una cosa que me pone... ¿A vos no te gustan las videollamadas? No, me pone... Me siento incómodo. Claro. No. Bueno. Sí, a mí no me jode tanto, la verdad. Tengo videollamadas todo el tiempo y casi que estoy acostumbrado. Pero... No es lo mismo grabar un programa en vivo así, digamos, que... Frente a frente con el Discord de entre medio, digamos. Y con el Craig grabándonos. Verdad, sí. Así que lo que preparamos para hoy, para estas semanas a venir, es un desafío que nos planteó el señor Hopo, Mission Start. Sí, que le mandamos un saludito y una, sí, y una caricia en la pelada. Eso. Lo que nos plantea Hopo es un desafío... 30 canciones, son 30, ¿no? 30. 30 canciones. 30 canciones. 30 canciones, elegir y cada una va a llevar atado un tópico especial. Por ejemplo, fusión, música que te relaja, música de un FPS, etc. Sí. Así que vamos a ir eligiendo. Escuchando temas que a nosotros nos gusten dentro de este tópico. Y nada, y también... hizo un sonidito el Craig. Sí. ¿Estamos grabando todavía? Sí, estábamos grabando, boludo. Estamos grabando. momento en vivo. Complicado. Y nada, después cuando terminemos, quizás... armo también un mixtape con todos los temas y sin nuestras voces, así si les gustaron los temas que elegimos los pueden escuchar todas de un tirón. Sí. Vamos a hacer... Perdón, claro, eso, lo que ibas a explicar. No, que vamos a hacer 7 temas a cada día, o sea, para cada día de la semana. Vamos a soltar el programa una vez por semana. Lo vamos a soltar. Vamos a dejar libre, ¿no? Lo vamos a dejar libre y que vuele por el cosmos. y nada, vamos a hacer uno por semana y nos tomaría 4 semanas, ¿no? Sí, de por 4, sí. 28. Sí, nos quedarían 2 temas que los vamos a mandar después. Sí, va a ser un capítulo de 5 minutos. Un capítulo de 2 temitas. Y el tópico lo vamos a elegir nosotros. Claro. Así que básicamente esa es la idea. Para aunque sea tener algo para ofrecerles, no podamos grabar el programa principal. Quizás también, si esto se mantiene, podamos hacer solo rounds. Hemos hecho. Sí. Sí. Comenta algo porque estoy hablando con un loco. No, dale, dale. Que nada, la idea sería, obviamente, mientras esté la cuarentena, tratar de sacar contenido, porque es algo que, bueno, no estuvimos haciendo por estos temas que estuvimos comentando. Además, tuvimos... Nada, estamos bastante ocupados con muchas cosas del laburo. Seguramente a vos también te pasó que, no sé, el hecho de estar en cuarentena parece que hace que, no sé, que los empleadores piensen que estás al pedo en tu casa, básicamente. Sí. Aparte es como que se estiraron los horarios. Sí. Ahora estás en tu casa, pero bueno, maestro, mis horarios son de 9 a 6, pero bueno, esto es urgente, son las 8 de la noche y seguís trabajando como un imbécil. Sí. Pero sí. Bueno, eso es otro tema. Sí, pero bueno, vamos a tratar de meterle un poquito más de seguimiento, digamos, como para que estemos... Nada, para darles contenido. Ya un montón de gente ya nos preguntó si seguíamos vivos. Lo que pasa siempre, básicamente. O sea, cuando nos estiramos con los capítulos siempre nos preguntan si seguimos vivos, si seguimos grabando. Pero esta vez había un virus mortal. Sí, esta vez había un virus mortal que ahí también había que preocuparse un toque, pero bueno. El famoso COVID Dancers. Sí, COVID Dancers, sí, mira. El buen COVID Dancers. ¿Cómo olvidarlo? Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cómo olvidarlo? Vamos a... a ver qué te parece. Voy a nombrar los 7 temas que vamos a hacer hoy. Bueno, dale. En realidad son 14. Son 14 temas porque son 7 temas cada uno. Sí, sí. Exactamente. O sea, son 7 temitas para cada uno de los días, pero... Cada uno de nosotros va a elegir un tema. Exacto. El primer tópico es música de una pantalla de introducción o título. Sí. ¿Empezamos o los nombro los 7? ¿Qué te parece? Yo diría que empecemos uno por uno, si te parece, y los vamos tirando así como... Como quien no quiere la cosa. Claro, exactamente. Como parece... Pedro por su casa. Exactamente. Como Pedro pica piedra por su casa. Exactamente. Bueno, vamos con el primero entonces. Dale. Música de una pantalla de introducción o título. El primer tema que yo elegí es el tema de la intro del Metroid para la NES. Oh, lindo tema. Arranca como con un pulso. Dum, dum. Y yo tengo una pequeña anécdota. Sí. La primera vez que jugué este juego. Yo tenía más o menos, no sé, 20, 22 años, 23 años. Yo estaba... volviendo a comprar la colección, los juegos que ya tenía de NES, que había perdido. Sí. Y había conseguido este, el Metroid. Me acuerdo que estaba en mi habitación, puse el cartucho y me levanté, habré ido a la cocina, la verdad que no me acuerdo. Estaba el volumen alto del televisor y fui hasta la cocina o el baño y yo no había escuchado nunca... ¿Cómo va progresando el tema este? Siempre pensé que el tema, el principal, era el pulso ese. Dum, dum, sí. Y después se empieza. Ting, ting. Tin, después viene una melodía. Sí. Y me acuerdo que estaba llegando, estaba entrando del pasillo a la habitación. Melodía y dije, no puedo creer lo que está pasando. todo este tiempo había escuchado siempre... ese pedacito cortito del tema y el resto estaba buenísimo. Sí, es como una nota como medio como de otro mundo, ¿no? Suena como medio ET. Medio alien. Sí, sí. Así que nada, un tema de intro que me encanta. Y nada, quería compartirlo con ustedes. Perfecto. Bueno, yo por mi parte, ¿qué hacemos? ¿Ponemos los temas, los dos temas juntos? Primero el tuyo y después el mío. Ahí pegaditos. Sí. Bueno, entonces explico el mío. Mi tema de intro es el tema de intro del Far Cry 3. Creo que no tiene un nombre en específico. Creo que todas las veces que lo vi con ese nombre. Me gusta mucho porque no es algo que te esperás de un juego como el Far Cry. Viste que el Far Cry es un juego muy como bruto, mucha acción, mucho quilombo, mucho tiro. Sí. Y el tema en sí es como muy tranquilo, muy, como si te dijera, onírico. Claro. Muchas vocecitas de atrás. Y tiene como, no sé si tiene mucho que ver con el tema del juego, pero sí con toda la estética que te tira el juego. Vos mientras, cuando jugás al Far Cry 3, te van poniendo, viste, como las manchas de las de Rorschach. ¿Eh? ¿Pinta? Bueno. Sí, sí. Y te las van como espejando, como que tiene, como que, no sé, un arma forma, no sé, una mariposa o una metralleta forma otra cosa. Y se van convirtiendo también en manchas de tinta, de roja. Eso es todo boludeces que te tira la estética del juego en sí. Claro. Es como medio como drogadicto y medio loquito. Y es algo que para mí tiene que ver también con el hecho de que el tema sea así. Volado. Sí, medio volado. Así que bueno, vamos con los dos temas, si te parece. Vamos a escuchar los dos temas de intro. Chuchu. Vamos. Thank you. Bueno, estuvimos escuchando los temas de introducción y acá viene el segundo tópico, que me parece que es como medio repetitivo. Sí, sí. Pasa que este antes era pantalla de introducción, sí, o título, y esta es la música, claro, como un stage de intro. Claro. El primer nivel, se podría decir. Claro. Bueno. Yo la verdad que estaba tentado en elegir un tema de Mega Man. Porque viste que los primeros temas, sí, de los Mega Man son destrozantes. Sí, son súper arriba. Sí, sí. Pero no, me contuve. Bueno. Yo. De un nivel de introducción elegí. De un juego que ya hablé. No me acuerdo en qué programa fue. No. Fue uno de los primeros de. Hablé del Journey to Silius. ¿La NES? ¿Más? Sí. Creo que habrá, sí, sido el segundo programa. Me parece que sí, ¿no? Y hablemos bastante del compositor, que es Naoki Kodaka. Y nada, es un. Este primer tema te pone súper arriba. Arranca súper arriba y te dan ganas de pasarles a todos los robotitos como una aplanadora. es un tema que a mí me encanta. Y está entre. Creo que. Mi top 10 de los favoritos de la NES. Y es más, de los 8 bits, diría yo. Tranqui, este, ¿eh? Y tiene el sonido ese de Sunsoft. A mí me encanta. El mejor chip de sonido del mundo. Sí. Le metieron mucho cariño. Sí. Sunsoft, sí. A los juegos de NES. Nada. Crearon un sonido muy particular. Sí, así que. Es ese. El primer stage. Del Journey to Silius, mi segundo tema. Bien. Y el tuyo, viejarda. Mira, por mi parte tengo. Creo que estuve siguiendo bastante. Un trend bastante particular en este challenge. Porque estuve, sí, agarrando temas de juegos que no son muy, muy conocidos. Que es algo, sí, que, viste, que a mí me encantan los juegos que. ¿Te gustan los juegos de nicho? Sí, sí, a mí es algo que me encanta y es algo que me gusta explotar de alguna manera. Y bueno, ahora que lo puedo hacer con la música, les quiero hacer conocer un tema de un juego que se llama Gungage. No sé si lo conoces. No, ya lo estoy buscando. Es un juego de Play 1. Creo que lo hace Konami. Y sí, es como un. Un run and gun en 3D. Muy bueno. Sí. Que, a ver, para la época, los gráficos están geniales. El gameplay es medio dureli porque se controla tipo tanque. Sí. Y eso hace que el movimiento sea un poquito. Medio para atrás, pero el juego en sí está buenísimo. Es como si fuera, no sé, un Panzer Dragoon en. Sí, ahí lo estoy mirando. Sí, fue lo primero que pensé. Sí, como un Panzer Dragoon caminando, básicamente. Y tiene un montón. O sea, la estética está buenísima. La música, ahora como van a escuchar, es una locura. Y. Me gusta. Nada, me gustaría eso. Recomendar el juego está buenísimo y qué mejor forma que mostrándoles, haciéndole escuchar el primer nivel, ¿no? El Gungage. Se llama, me cuesta decirlo porque es Weatherbeaten Town, tipo la ciudad Weatherbeaten Town. Golpeada por el clima. Por el clima, sí. Una vergüenza, la verdad. Sí, sí, la verdad que el clima. No para de golpear ciudades. No para de golpear, sí, de verdad. Hay que meterle una denuncia, una vergüenza. Bueno. Una orden de castigo. La verdad. Bueno, vamos con estos dos temillas. Dale. Vamos. vamos a seguir con la próxima categoría, que es música de 8 bits. Música de 8 bits de un nivel de introducción. No, mentira. Era todo introducción. Después el próximo va a ser música de 8 bits de un nivel de introducción, etc. De una pantalla del título de... del primer nivel de un juego de la NES. Bueno, música de 8 bits. Yo elegí el tema Good Weather. Mira, seguimos con la temática clima. Ah, mira. Buen clima acá. No es un pueblo golpeado por el clima. No, este es un buen clima. Y este buen clima viene con el juego Mr. Gimmick. Que la verdad que lo estuve chequeando y se ve re piola, boludo, ese juego. Es una joyita. Sí. Es una joyita y se escucha la música que tiene ese juego. Es increíble. Vengo siguiendo, acabamos de descubrir un patrón. Sí. Tengo, creo que tres temas que son de Sunsoft, de la NES. La verdad que encontraron un sonido que a mí me gusta mucho en la NES. Que se destaca y aparte lo escuchás y decís, es un juego de Sunsoft esto, de esa época. Sí. La música de este juego es muy buena. Y es un juego poco conocido, el gimmick. Es uno de los juegos que salieron casi para el cierre de la vida, para el final de la vida de la NES. Y la verdad que se nota que ya habían, que le estaban exprimiendo al mango en cuanto a lo que es audio y sí, a lo que es mecánicas de juego también y gráficos. Sí, es más, lo que te había dicho es que tiene una pinta muy parecida al Kirby de NES. Claro, sí, sí. Con colores súper vivos, los personajes tienen muchas expresiones, se ve muy bonito. Sí, es súper recomendable, pero es jodido. Estén preparados para un desafío. Así que esa es mi elección para música de 8 bits. Bien, por mi parte tenemos el tema del mapa, el Field Theme 1 del juego Mother. O como le pusieron el nombre hace poquito, no saber hace cuánto fue, 5 o 6 años, Airbound Beginnings. Sí, suena muy parecido. Sí, sí. Y estamos esperando Mother 3, la concha de la lora. Eso, bueno, suerte. Y sí, ¿no? No va a salir complicate, nunca. Me parece. No, olvídate. Que se llame, no sé, cambiarle el nombre, ponerle Airbound Continuous, o sea... La traducción al inglés ya está, lo único que te queda en Nintendo es, no sé, darle plata al chabón que hizo la traducción, la puta que te parió. Yo sabes que lo tengo, el 3 es el de Game Boy Advance. El 3 es el de Game Boy Advance, sí. Yo tengo el cartucho, uno hecho por fans, no sé qué mierda, no sé dónde salió el cartucho ese. ¿Qué, una tipo una reproducción? Ah, es una repro. Qué bueno, boludo. Pero lo tengo todavía para arrancarlo porque me falta jugar al 2. Claro. ¿Ese lo tenés en la Wii U? En la Wii U, ¿cuál? ¿El 3? No, el 3 es de Game Boy Advance. El 2 sí, lo tengo en la Wii U, sí. Está buenísimo, el 2 es genial. El 1 no tanto. Es muy jodido. Es Duranga y es jodido. Es más, creo que es más recomendable decirte que juegues al de... Bueno, el Beginnings, que es el que salió en Wii U. Sí. Tiene como un par de cositas parcheadas más piolas para hacerlo más fácil, sí, más accesible. Así que me está esperando ahí el cartuchito ese. Sí. Y nada, ese es el tema que elegí. Se me hace un tema muy, muy bonito, muy inocentón. Que sí, es básicamente lo que es el juego, ¿no? Hasta que pasan algunas ciertas cosas y se pone medio turbina. Pasaron cosas. Claro. Pero, a ver, en líneas generales, el tema, el juego es hermoso, es un cariño al alma. Sí. Y el tema este lo demuestra muy bien. Así que bueno, vamos con los temas. Vamos a escuchar estos temitas de 8 bits. de introducción. Sí, y de la NES. Y de la NES. Estuvimos escuchando esos dos temillas. La próxima categoría es música de un juego exclusivo para consolas. Bien. Yo elegí el tema Bubu Poruché, Yellow Theme, del juego Loco Roco. Yo lo jugué en PSP. Hermoso. Sí. Creo que no hay una versión del rock del... Ay, Dios, Loco Roco, ahí está. Te digo algo ahí. El Roco Loco. Me parece que hay una versión remaster para Play 3. A ver, para. Puede ser que haya salido para Play 4. Epa. Puede ser, No sé, a confirmar. Pit Dancers. Confirma. Confirmar Vandal. Vandal.com. Sí. se escuchó todo un corte bárbaro. Pero no sé qué acaba de pasar. No, ¿Estamos bien todavía? Sí. Sí, estamos vivos. ¿Estamos vivos? Es una gran pregunta. así que, nada, es un juego súper divertido, colorido. Y la música también es tirando a... No es infantil, no me sale... como muy alegre. Sí, muy alegre, es como... Como pibitos cantando. Sí, sí. Es un juego que te saca sonrisas. No sí. Las galletitas. Y mucha saca felicidad. Mucha no felicidad. Así que... El tema es este. Loco sí, Roco. El tema es este. El tema es Loco Roco, se llama. juegos exclusivos de consola. Es una sí, lástima que estos juegos no estén para la PC. Sí, la verdad que es medio, sería medio choto. A ver, está bueno que hayan hecho la remasterización en Play 4. Sí. Porque es una lástima que haya quedado solamente en PSP. Pero por otra parte le da una buena personalidad a la PSP en sí. Porque sí, era uno de esos juegos que eran para llevártelos a cualquier lugar, por ejemplo, no sé, en el colectivo, jugando el Loco Roco, o como me pasaba a mí, en el baño, o como me pasaba a mí en la escuela, jugando al Lumines, en el recreo. ¡Oh, qué bueno! Son cosas que le dan personalidad a la consola en sí. Sí, que... Sí, bueno, es mi reco, mi recomendación. Sí. Escúchense la banda sonida la banda de sonido. nada, que está muy buena la música de este juego. Sí. Por más que si ven las imágenes y quizás les resulta como muy de su estilo, escúchense la música que está buenísima. Sí, sí. Bueno, por mi parte tenemos el tema Hong Kong Harbor de Shinobi X. No lo conozco. No, es de la Saturn, del Sega Saturn. Ah, tengo muy poco conocimiento de la Saturn. Yo tengo, no sé, intermedio. Ponele, conozco varios juegos, pero creo que la emulación de la Saturn no claro, prosperó. Es difícil. Sí, pero no prosperó hasta hace un par de años, creo que hace 2 años, mira lo que te digo. Y ahora empezó a funcionar medianamente bien. Y si te acordás, el programa pasado, hace como 1000 años atrás, yo mencioné a Richard Shakes, ¿sí? Sí, a Ricardo Temblore, ¿cómo olvidarlo? Ricardo Temblore, claro, el tío Ricardo. Sí, vamos. que... Había compuso los temas del Shinobi X. Que está buenísimo lo que hace el tipo porque al toque capta, no sé, algo que debería haber hecho alguien asiático, digamos. Porque todo el tema del Shinobi es japoneses por todos lados, ninjas dando vueltas por todos lados, leyendas, no sé, monstruos legendarios peleando contra vos. Y el juego capta todo eso y la música también va con eso. Sí. Y lo que tiene de particular el Shinobi X, que me gustó muchísimo, es el hecho de que, como todo juego de la época, no todo, pero la mayoría de los juegos de la época, está hecho con CGI. No, CGI no, captura de... Ah, motion capture. Sí. No, ¿qué loco? No, captura de movimiento no, como Mortal Kombat, ¿cómo mierda se llama? Y ya sé lo que decís, como lo del NBA Jam también. Sí, es eso. Y vos tenés a tu personaje, es una persona, básicamente. Y tiene escenas tipo de video que son con personas, básicamente. Tu personaje es un chinardo ahí. Random. Batashiwa, te dice. Claro, Batashiwa, Shinobides. Y la verdad que está muy bien, es uno de esos productos de su época. Sí, ahí lo estoy viendo. Sí, es como un Segata Sanjiro. Es como Kato el ninja blanco, ¿cómo olvidarlo? Claro, sí. Y la verdad que me pareció un buen tema para poner acá porque me parecía interesante. Hola. Así que bueno, vamos con los temas. Cherara nan nan bare mi ya re pani te estuvimos escuchando esos temitas. Y pasamos a la próxima sección, que es el 5, que es música paseando por el mapa o el mapa o mundo. Claro, el mapa o mundo. Mapa o mundo, es una palabra en portugués, ¿no? Mapa o mundo, mapa del mundo, quiere decir. El mapa o mundo. Claro. ¿Cómo olvidar la sinio? Sí, y las que están, digamos, el mapa o el mundo en 8 bits, que están golpeadas por el clima. Y es una de un nivel introductorio. bueno, yo elegí en esta categoría el tema The Great Sea del Zelda Wind Waker. Ah, el gran sí, o sea, la gran afirmación. El gran sí final, el sí final. Claro, como la película esa de Jim Carrey, ¿no era la de...? Sí, señor. Esa. Con Zelda y... Sí. Y el otro. Y el barquito. Y el barco ese que tenés. Uy, claro. Es un tema que te da... Te hace sentir mucha libertad y ya el setting que tenés, que es estar a mar abierto encima de ese barquito y escuchar ese tema es increíble. Te da una sensación de libertad completa. Y en momentos así que estás encerrado, es ideal escuchar temas así que te den esa sensación así de libertad. Y nada, el resto del soundtrack de este juego es muy bueno también. Pero este tema lo vas a escuchar muchas veces porque estás mucho tiempo ahí en el mar, en el océano. Y nada, la verdad que es uno de los temas que... Este fue uno de los que elegí así, tipo, apenas vi mapa o... Sí, como sin pensar dos veces. Este no lo pensé, fue tipo, es este el tema que quiero. Sí. Así que ese es mi tema. Perfecto. Bueno, por mi parte tenemos el tema de Barrenlands del juego Wild Arms 2. Me parece que es un juego que no tiene todo el cariño que se merece. Creo que viene más que nada porque en el año en que salió ya había otros juegos que se veían 10 veces mejor. Era el 90. No sé cuál es. Wild Arms es una RPG. Que es de una saga que combina como géneros muy raros. Digamos de ambientación, porque es como si fuera un western. Un western tecnológico. Mirá vos. Y todos los juegos están muy buenos y tienen muy zarpada ambientación por este tema de que es medio western, pero creo que Wild Arms el 1 y el 2 salieron como muy tarde o salieron con unos gráficos medio raros para la época. Por ejemplo, el Wild Arms 2 salió en el 99. Ya ahí se estaba por morir la Play 1. Claro. Y había un montón de juegos que se veían infinitamente mejor, pero el juego gana por la ambientación, por la historia, por todo, y tiene temas excelentes que son como si te dijera silbados, como muy, muy western. Claro, sí. Y el tema este de Barrenlands es así, de ese estilo. Y me gusta porque es como una aventura que te pone a tono, digamos. El tema te pone a tono con todo lo que pasa. Está con el ambiente. Sí. Así que, nada, si te parece, vamos a los temardis. Vamos con estos temardos espectaculares. We'll be right back. Bueno, seguimos con la próxima categoría, que es música que te relaja. Que te rancho relaxo. Relaxovisión. Relaxovisión, ¿te acordás? Increíble capítulo de Fenomenoide. Sí. Recomendado por Pit Dancers. Sí. Vean Fenomenoide. Fenomenoide y Casamalos. Casa. Uf. Y áspero. Áspero. Qué bueno. Música que te relaja. Yo elegí el tema Lazy Afternoons del juego Kingdom Hearts. Las tardes, las tardes amodorradas. Las tardes vagas. Sí, sí. Tardes con paja. sí, básicamente. Sí, sí. Es el tema que escuchamos en las secciones. Son las del libro de Winnie Pooh. ¿Sí? ¿Es ese? Claro, es ese. ¿Sabes con qué me lo confundo? ¿Sabes con cuál me lo confundo? ¿Con cuál? Con el de Twilight Town. No, claro, no, son diferentes. El Twilight Town es un tema. Sí. Tiene su tema, pero este de Lazy Afternoons es el de Winnie Pooh. Ah, mira, yo me lo confundo, pero para mí era el de Twilight Town. Es un tema muy tranquilo. Sí. Es de la maestruli Yoko Shimomura. Sí, que le mandamos un saludo, que seguramente está escuchando este programa. Escuchando ahora el vivo está escuchando. Sí, sí. Me mandó un saludo, hija de puta. Me mandó por WhatsApp, me dice, ya sé que están grabando, boludo. Terrible. Los estoy escuchando de mi casa. Sí. No sé, les mando un saludo a todos ustedes. Qué bárbaro. Sí. Una gran persona. Le mandamos un saludo. El soundtrack. Yoko Shimomura estuvo en todos, ¿no? De los Kingdom Hearts. A mí, yo quedé en el 2. Sí. Sí, estuvo en todos. Yo no me acuerdo en este momento. O sea, compuso todos los temas de todos los Kingdom. Lo que sí no te puedo decir es si en el 3 todo el soundtrack está compuesto por ellos. Pues me parece que ahí sí hubo como mano de otros compositores que o bien agarraron los temas y le hicieron reversiones o hicieron temas nuevos. No todo el soundtrack del 3 es de ellos. Pero... Igual es espectacular el soundtrack del 3. Este es Lazy Afternoon. Yo estoy en el segundo. Ahora estoy jugando y estoy. Ya le metí bastante ya. Este Lazy Afternoons está en el 2 también. Pero es como una. Como decías vos, es una reversión. Sí. Se ve que eso en los juegos que vienen después también. Pasa que agarran algunos de los temas que ya están hechos. Igual tiene temas, el 2 tiene temas nuevos. El 2 tiene un millón de temas nuevos, boludo. Sí, pero hay varios que están, no repetidos, están como... Pineados. Sí, sí, es la palabra. Pineados, sí, sí. Así que nada, esta es mi elección de temas relajantes. Lazy Afternoons del Kingdom Hearts. Sí, sí. Bueno, yo elegí del Child of Light. Uno lo tengo que jugar ese. Es hermoso el Child of Light. Está todo escrito. El de Ubisoft. El de Ubisoft, sí. Está escrito como en prosa. Como si fuera tipo un cuentito. Y es hermoso. Y el tema este se llama Volmus Populi. Que también aparece en algunas partes tranquilas del juego que es no sé cómo explicarlo, está buenísimo. Sí. Está buenísimo el juego, todo el juego es para sentarse, creo que lo terminás rápido, no es un juego largo y es para disfrutarlo, es para sentarte y disfrutar del juego. Lo puedes conseguir en todos lados, básicamente, ya creo que hasta lo regalaron dos veces en Uplay, así que como que no hay excusa, básicamente. Tienen excusa. Sí, sí. Creo que está hace poco salió en Switch. Me parece que sí. Está en la Vita, está en PC, en Play 4. En el Family. En el Family, ahí en como temas introductorios, sí. En todos lados. En 8 bits. Música exclusiva de consola. Exacto. En todos lados. Así que, bueno. El hijo de la luz. El hijo de la luz, sí. La hija de la luz, porque la protagonista es una muchacha. Ah, bueno. La piba, piba de luz. El muchache. Eso, exactamente. Volmus Populi, que no tengo ni... Populi creo que es pueblo, pero el te pueblo. La debo. Y Volmus. No vamos nada, el bolo del pueblo. Ah, escúchame. Así que vamos, vamos con estos temardos. Dale. Thank you. acabamos de escuchar dos temas relajantes. Sí, sí. Y acá mi compañero me hizo una observación y soy un imbécil. El un tema idiota. Que. Un idiota. El tema que les recomendé no es el tema de Winnie the Pooh. El tema es el de Twilight Town. Es a donde nos encontramos con Roxas. A donde conocemos de Roxas. Sí, sí. El de Winnie Pooh es. ¿Lo tenemos ahí a mano? A ver. ¿Qué se llama Winnie Pooh? Nada más. Winnie the Pooh. Algo sí. De Acres. De Hunter Daker Woods. Exactamente. Esa así misma. Que no me hagan caso porque soy un drogadicto y digo cosas que están mal. Exactamente. Exactamente. Seguramente había gente que nos estaba por ir a buscar, a romper la cuarentena, sí. ¿No? Y venirnos sí. A buscar. Y rompernos la cara a patadas, específicamente a mí. Choco Shimomura me está puteando por WhatsApp. Hija, claro. Perdí 20 minutos haciendo el tema para que vos te equivoques el nombre. La pelotudo. Claro. Así que, bueno, es así. No, no sí. Es el tema de Winnie the Pooh, es el tema de Twilight Town. Exacto. Así que bueno, pasamos a la próxima categoría. ¿Qué sería próxima el, categoría? Sí. ¿Qué sería el último, los últimos temas? De la semana. Los últimos dos temas, exactamente. Es el tema, la categoría 7. Es la categoría música de juegos indie. De juego indie, porque es un solo juego que podemos elegir. Claro. Bueno, yo para esta ocasión elegí el tema Hook into Adventure del juego Flint Hook. ¿Lo conoces? El Flint Hook. Sí, creo que te lo recomendé yo, boludo. Es más, ahora que me estoy acordando, la primera vez que lo jugué fue en tu casa. Sí, sí, con la Xbox. Cuando todavía vivías en Belgrano, ¿te acordás? Exacto, sí. No puedo olvidarlo. Fue unos momentos. Aquellos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz. Emocionado. Ay, la concha. No, Bariloche. Bariloche, el samba. El samba. ¿Cómo es? Todas las internas. bueno. ¿Sabés que el Flint Hook no me terminaba de escuchar? No me terminaba de enganchar, ¿entendés? ¡Vamos, Argentina! Oiga. No, todavía. Ahora sí, ahora ya estás completamente enganchado con tu arpa. ¿Cómo mierda se llama el coso ese que disparás y te colgás? Gancho, grappling boludo. Hook. Grappling hook, esa es la palabra que estaba buscando. Bueno, Flint Hook. Un juego indie que salió en 2010 y largos. 2000 algo, sí. Es un juego que está muy fuera de lo que es mis intereses. A mí no me gustan mucho los juegos roguelike. Pero este es un juego que me enganchó. ¡No! ¡Ay, ay, ay! No, es un juego que juego bastante. Yo tengo la Switch. Y me copó tanto que compré la versión física. Creo que es del Limited Run. Sí. Puede ser, sí, es muy probable. Tardó un millón de años en llegar, pero llegó. Ah, ¿es esa que te había tardado una banda con otro juego más? Sí, meses, sí. ¿Llegó algo así? Sí, con el Messenger. ¿Era el Messenger el que tardó mil años? Sí, y este también. Pero bueno, eso es otra cosa del correo. Así que después vamos a hacer un programa especial sobre el correo. Sí, sí. Temas del correo, sí. Me gusta. La próxima semana temas de correo. Ahí está. La música del Flint Hook es la onda chiptune. Son temas más o menos cortitos que lupean poner cada al 10 minuto, cada 10 segundos te quedas babeando sí. Jabón pero no, qué sé yo, al minuto y medio ponerle que lupean, pero son canciones muy pegajosas y ya de por sí los niveles del Flint Hook no son muy largos. A ver, es un juego de plataformeo y tiritos. Tenés que lootear. Son como unas barcazas. Barcazas espaciales. Claro. Sí. Pero qué sé yo, los niveles no te demoran mucho tiempo. Y aparte depende mucho de cuánto quieras explorar y cuánto jugarte a perder, porque en el fondo sigue siendo un roguelike. Ese tipo de juego que perdés y te jodés, perdés todo. Y cagás. Por eso a mí no me gusta. A mí tampoco, específicamente por eso, pero este es un juego que me enganchó. Vamos. Yeah, vamos, otra vez, la tercera. Vamos, la cuarta. Y se viene yo creo que Yamura me está golpeando la puerta. Palopero. así que les recomiendo el soundtrack de Flinku. No me acuerdo quién es el compositor. Lo había buscado. Lo hace Yoko Shimomura. ¿Cómo olvidarla? Aclaramos algo, ¿no? Quizás estos temas en algún momento los podamos. Si tenemos ganas, ¿no? Depende de cada uno. Rescatarlos para hacerles el tratamiento del programa principal, ¿no? De explorar un poquito más, de hablar un poquito más del soundtrack, de cómo está compuesto, quién es el compositor o compositores. Sí, déjenos sus comentarios si les gustaría hablar de que hablemos de estos compositores. No, déjenlos los comentarios, nosotros vamos a hacer lo que queremos, pero ustedes déjenlo. así que nada. Me encanta. Esto no fue el Flint Hook, este fue el tema Hook into Adventure, porque quedan enganchadísimos con el Flint Hook. Claro, quedaste enganchado en la aventura. Eso, vas a quedar enganchadísimo. Sí, sí. Y bueno, el último tema mío se llama In the Court of the Yongchar King. Como la corte. En la corte del rey basurero. Ahí está, esa palabra me estaba costando traducir. Claro, es el basurero. Chatarrero. El chatarrero, sí, algo así. Ah. Del juego Dropsy. ¿Qué es eso? Eso. ¿Qué es este eso? Juego, ¿qué es eso? Es queso. Es una aventura. Es una aventura gráfica que es muy particular porque encarnás a un payaso que es más feo que la mierda. Pobre. Okay. Se llama Dropsy. Y pobre, pobre, pobre personita. Si buscas imágenes del chabón, vas a ver que es muy. A ver. Como feo y particular. Es Dropsy. Básicamente. Le puse Dropsy en Google y me dice Dropsy caramelo, Dropsy yogur, Dropsy gomitas. No. No sé. Dropsy game. Dropsy game. Ahí está. Uy, qué jodido de payadas. Viste, está complicado. Y porque es así de feíto, es bastante como odiado por la gente, solamente por su aspecto, pero. Sí. Muy en el fondo es una persona incomprendida. El juego está hecho con unos colores pastel hermosos. Todo el juego es muy bonito de ver y de jugar. Y la historia es rara de entender. Es como que se entiende, pero pero no te lo explica de la manera común porque todos los diálogos del juego están hechos con burbujitas. Como... ¿Qué? ¿De diálogo? No, burbujitas como de emoticones o de acciones. Sí. Y estoy viendo una que... ¿Dropsy se llama el payaso? Dropsy es el payaso, sí. Está diciendo signo de exclamación azul y signo de exclamación amarillo. Claro, pero en realidad es como que está puteando básicamente. En ese caso, pero hay otras situaciones que son, por ejemplo, no sé, necesito tal objeto, me gusta, no sé, signito de corazón, signito de galletita, y es como que te dice, bueno, necesito una galletita. Y me encanta porque a medida que vos te vas amigando con toda la gente de la ciudad. Y como que te dejan de ver como un monstruo y te ven como algo Ah, como una, un buen una, drop, sí. Un buen drop, sí. Me encanta porque vas dando abrazos. una mecánica del juego es dar abrazos. Y es como... Es re tierno, es hermoso. Y... Sí. Y se ve espectacular. El juego está buenísimo. Se ve muy lindo. El soundtrack está hecho como si fuera un disco de... ¿Cómo se llama? De King Crimson. Ah, mirá vos. Está muy piola. Y este es uno de los temas que te encontrás con el rey chatarrero para ir a buscar un par de cositas que necesitas para seguir el juego. Así que, bueno, ese es el fin de nuestros temas, ¿no? Fueron nuestros 14 temas. Sí, sí. Entonces, bueno. vamos cerrando. Nos vemos la semana que viene, ¿no, Tencito? Así es, podemos confirmar, si ninguno de los dos, vamos a estar con... Mira, yo estoy a punto, estoy ahí, Si ninguno de los dos que se muere, boludo. Sí, no quería decir eso porque era muy fuerte. Y bueno. Pero bueno. Si tiene que pasar, tiene que pasar. Va a pegar, nos vamos para arriba. Sí. Así que bueno, literalmente. Yo lo creo, pero bueno, ya lo confirmaremos. Confirmar. Cementerio 2020. Los próximos temas. Bueno, en el próximo capítulo le decimos, porque si no, no nos vamos a spoilear, ¿no? Sí, después no nos escuchan y dicen, no, ¿cómo van a decir qué temas son? Claro, después viene Yoko Shimomura y nos dice, ¿cómo recomendar los temas antes de ponerlos, hijo de puta? ¿Qué pasa acá? Claro, te estás spoileando la gente, una vergüenza, ¿verdad? Así que bueno, espero que hayan disfrutado este microprograma, estas recomendaciones más que nada. Sí. Nada. Esperamos estar la próxima semana con ustedes nuevamente. Sí, sí. Así que yo les mando un saludito. Cuídense. Y quédense en su casa. Quédense en su casa, aprovechen. Descansen. Laburen y tengan cuidado. Exactamente. Sí, así nos pueden escuchar la semana próxima, ¿no? Sí, ¿no? Les mandamos un saludengue. Un besito. En la linda. Besito. Chau, chau. Bye, bye.